Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a esta emisión, la número 94 de Con Otros Ojos. Poco a poco nos vamos aproximando a cumplir las primeras 100 emisiones aquí por Radio El Mundo. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, arrancamos el anteúltimo mes del año, primero de noviembre ya es hoy. Ya está terminando en realidad este primero de noviembre, pero es el arranque del anteúltimo mes del año. Ya pasó todo lo que tiene que ver con las elecciones y todo el misterio y la incertidumbre que rodeó a prácticamente los primeros 11 meses del año, los primeros 10 meses del año completitos. Y ahora arranca otra etapa, una etapa que primero será de transición hasta el 10 de diciembre y que después del 10 de diciembre entonces empezaremos a ver cómo comienza a andar el segundo mandato de Cristina Fernández. Por lo pronto, cuando todo hacía prever que quizás después de ese casi 54% arrollador que sacó en las elecciones presidenciales y ese discurso de conciliación lanzado en su primera, digamos, alocución al público la misma noche en que se coronaba como presidenta reelecta, cuando todo hacía prever que entonces íbamos a transitar en este periodo de transición de una forma calma, digamos, por lo menos en lo que hace a nivel interno, ¿no? Uno sabe que afuera hay una crisis financiera mundial y ya casi social muy fuerte, para la cual hay que estar preparados y atentos, pero todo se va a prever que a nivel interno, con el empresariado haciendo votos por un buen segundo mandato de Cristina y deponiendo un poco la protesta por ahí demasiado fuerte. Bueno, parece que al final no pasaremos por una etapa de transición de esa característica, porque ya la semana pasada en algunos medios de comunicación y en algunas también usinas del pensamiento opositor comenzaron a instalar determinados temas o a tirar determinados temas con la intención de instalarlos en opinión pública o con la intención de empezar a pegar fuerte, quizás con la idea de negociar lo que será el segundo mandato de Cristina, obligar a negociar y que Cristina no crea que porque tiene 54% va a poder hacer lo que quiera. El asunto es que, bueno, esta batalla ya comenzó a librarse y la primera, digamos, la primera muestra de este cuadro de situación ha sido lo que está sucediendo con el dólar. ¿Qué está sucediendo con el dólar? Bueno, el dólar está teniendo el mismo precio de más o menos los últimos 5 meses, se ha oscilado entre un 4.24 o 4.26 pesos la cotización, con lo cual ha venido manteniéndose casi planchado, lo cual en algunas oportunidades ha traído como consecuencia que empresarios industriales hayan alzado la voz diciendo, bueno, a ver, hay que hacer algo, no pedimos devaluación, pero al menos algunas medidas que contemplen que Brasil está devaluando, Argentina no, y se nos está generando cierto ruido en la competitividad. Pero se cuidaron mucho de pedir devaluación. Ahora hay un grupo de economistas y de periodistas que se han subido un poco a ese tren de empezar a pedir devaluación. O de tratar de hacerlo de un modo suave, ¿no? Pero bueno, Pratt Guy hoy dijo, a mí la gente me para por la calle y me dice, Alfonso, ¿para cuándo la devaluación? ¿Cuándo sigue la devaluación? Dice que le preguntan a él. Y otro que también, bueno, después me voy a acordar, hubo otra voz durante el... Sí. No, como si a la gente por la calle le beneficiara una devaluación. Que en verdad lo cierto es que al ciudadano común... la devaluación no lo beneficia. Claro, todo se le encarece. No, por supuesto, pero de alguna manera lo que quiere, creo, armar como una especie de profecía autocumplida. Claro, tal cual. Pero digamos, no es los intereses justamente del ciudadano común el que está defendiendo Pratt Guy o el que dice que. Sino los grandes intereses de las corporaciones que necesitan dólares para llevar a sus casas matrices, básicamente. Claro, exactamente. Bueno. El asunto es que, como dije antes, el dólar no se ha movido hace muchos meses, que viene más o menos flotando en una banda de 4.22, 4.26 y no pasa de ahí. contra lo que se dijo en montones de oportunidades. Siempre pasa lo mismo. Llegamos a fin de año y descubrimos que todo lo que se nos dijo durante el año respecto a cómo iban a evolucionar las distintas variables económicas no es así. Y digo, me refiero más que nada a lo que dice determinados grupos con intereses que parecieran que no son los mismos intereses de ver feliz y contenta a la sociedad, sino otros. Ya no hablo de oficialismo oposición. Hay determinados grupos con fuertes intereses que no son quizás los del bienestar social, por decirlo de alguna forma. Porque hablar, por ejemplo, y el dólar para fin de año, 4.50, llegaron a decirse 5 pesos también. A mí me ha preguntado un periodista colega, me dijo, ¿vos querés dólar a 5 pesos? No, yo no creo dólar a 5 pesos. Si se ha venido manejando el Banco Central desde que estaba Redrado, desde que estaba Alfonso Prat-Gay, se vino manejando con una prudencia enorme y lo transitó de la misma forma Prat-Gay, Redrado y Marcó del Pont. Siguió esa línea de que el dólar no se sabe qué va a pasar. Muy lento es la modificación. Y no se sabe, porque por ahí se frena, por ahí avanza, por ahí retrocede. Claro. ¿Cuál es la idea? La idea es mostrar que no es negocio apostar al dólar. Y no vamos a caer en la tontería de que la apuesta al dólar pierde. No se trata de eso. Pero sí se trata de no tomarlo como una inversión a corto plazo. El dólar bien vale como un resguardo, digamos, de ahorro, como puede ser comprar oro, como puede ser comprar títulos de deuda los más audaces, como puede ser comprar un inmueble. Claro. Es un refugio de valor el dólar. Eso no cabe ninguna duda y el euro también lo es. Ahora, para negocio a corto plazo, la idea es eso, evitar que funcione como una inversión para la especulación, que vayan y compren a un precio, como hasta ahora lo venía logrando. Pero, ¿qué pasó? Apareció un ruido muy fuerte, que es el que producen los arbolitos, las personas que van y compran dólares, que hasta ahora no generaban demasiado perjuicio dentro de la operatoria cambiaria. Pero, al comenzar a ponerse más el ojo sobre aquellas personas que compraban y vendían dólares para frenar el negocio especulativo, se empezó a ver a los arbolitos como algo que sí estaba metiendo ruido en la ecuación. ¿Por qué? Porque ante estas restricciones, que no son nuevas, yo hace 2-3 meses fui a comprar dólares, llegué y me pidieron recibo de sueldo y tuve que esperar que tuvieran una autorización, que la daba el Banco Central, ¿no? En ese momento el Banco Central era el que autorizaba a si yo podía hacer la operación que quería hacer. Cualquier compra mayor a $1,000 claro, ya requería. Exacto. Tenía que hacer. Pero igualmente. La presentación de declarar el ingreso, ¿no? Sí. Justificar ingresos para poder hacer esa compra superior. Claro, a mostrar, bueno, yo tengo este sueldo, este recibo de sueldo. Este recibo de sueldo. O sea, me pasó eso de ir, que me pidiera recibo de sueldo, esperar autorización del Banco Central y que me dijeran, bueno, usted puede comprar tanto. No podía comprar lo que quería, podía comprar lo que me dijeron en ese momento. Yo dije, bueno, perfecto, y si quiero comprar más, no, va a tener que esperar un año para comprar más. O sea, porque este es su máximo, todos tenemos un máximo al año que podemos comprar de dólares, que es lo que se supone que se justifica con el ingreso que nosotros tenemos. Claro. Ahora, si uno recibe una herencia, hace una transacción, bueno, eso también tiene que ir y justificarlo. Tiene que decir, yo recibí una herencia de X cantidad de pesos y la quiero transformar a dólares. Y lo puede hacer. Nada más que, bueno, tiene que justificarlo. Porque además, al declarar la herencia, sí o sí, tiene que obligadamente declarar, blanquear esos fondos y ya pasan a ser los bienes personales de uno. Pasan a conformar los bienes personales de uno. Me parece que ahí está un poco la trama de la cuestión. Que mucha gente que tiene mucho dinero sin declarar y a la hora de querer ir a comprar no puede hacerlo porque le van a decir, ¿de dónde sale este dinero? No, son ahorros que yo ya tenía. ¿Usted ya los tenía, estos ahorros? A ver, muéstreme su declaración de bienes personales. ¿Por qué no figura en su declaración de bienes personales esta cantidad de ahorros que usted dice tener? Bueno, porque... Es como un blanqueo que se está empezando a hacer de la economía. Hay que ordenarse. Y los arbolitos pasaron a meter ruido porque servían para venderle a toda esa gente, digamos, que se encontraba sin poder por las restricciones, ir a comprar sumas grandes a la casa de cambio, al banco. Entonces iban y compraban el arbolito. Ayudado el arbolito de que la demanda subía estrepitosamente en ese sector, digamos, de la economía en negro. Entonces el arbolito, claro, el dólar lo vendía a 4.40, 4.50. Mientras en la casa de cambio estaba 4.22, 4.24. Un negocio fantástico en muy pocas horas y sin nada de esfuerzo. Y eso es creo lo que ahora también apunta con esta nueva medida del gobierno. A terminar con los arbolitos. Porque ahora ya es mucho más difícil comprar aunque sea $1,000, vos podés ir a querer comprar $100 y por ahí no te lo autorizan. Uh-huh. Pero no porque no quieran vendértelo por una cuestión discrecional, sino porque cuando miran, y no porque no tengas los ingresos, porque por ahí ya compraste durante el año el equivalente autorizado a tus ingresos. Entonces ya está, no podés comprar más. De hecho, uno puede consultar en la página de la AFIP cuánto puede comprar. Y eso recomiendo que lo hagan, porque yo hice el ejercicio, agarré, entré en la página de la AFIP y puse, bueno, aquí saca primero, no todo el mundo tiene clave fiscal. Pero todos tienen quill o quit. Eso, un bebé de que nace tiene su clave de identificación. Entonces, una vez que tienen, si saben o gestionan primero quill o quit, lo gestionan. Una vez que tienen el quill o quit, entran en la página de la AFIP y pueden hacer los trámites para sacar la clave fiscal. Si no, también lo pueden ir a hacer a una agencia de la AFIP, si no la pueden hacer a través de la web. Una vez que obtienen la clave fiscal, con esa clave fiscal, ustedes, ahora sí, a través de la web, ingresan, van a consulta de mercado cambiario, no me acuerdo bien cómo está especificado en la página, y ahí entran, le piden que se identifique, ponen el número de quit o quill, ponen la clave fiscal, automáticamente los identifican, señor Leandro Celén, bueno, ¿qué operación quiere hacer? Entonces uno pone la moneda que quiere, dólares, uruguayos, brasileros, euros, pone la moneda, y abajo le dicen cuántos pesos piensa emplear para hacer esa operación. Entonces uno pone lo que quiere emplear, 500, 2.000, 5.000, 20.000, y le dice, enseguida le dice, ¿está autorizado o no está autorizado? Si está autorizado, usted se imprime esa autorización, y ya con esa autorización va a la casa de cambio y ya tiene un cierto respaldo de que usted ya tiene una autorización. Igualmente, de cualquier manera, ellos hacen la consulta evitar, con la AFIP. Para evitar falsificaciones, hacen la consulta de la AFIP. Uh-huh. ¿No? Ellos hacen la misma consulta. Hacen la misma consulta, pero por lo menos usted sabe que no va a ir a perder, digamos, a entrar a un lugar donde le van a decir no. Y agarrarse la cabeza, tener problemas. Entonces, si no está autorizado, bueno, entonces quizás tiene que ir a una agencia de la AFIP, uh-huh, hablar con alguien que lo asesore ahí y decirle, mire, yo quiero hacer esta operación y a mí me la desautorizan. ¿Por qué será? Entonces ahí el asesor de la AFIP de ese momento le dirá, bueno, a ver, siéntese, usted tiene trabajo en blanco, tiene recibo de sueldo, déjeme ver, usted ya hizo compra de dólares, sí, no, y entonces claro, ahí va a salir por qué este tema, y bueno, por ahí el año que viene sí, porque es anual, uh-huh, esta cuestión de las operaciones cambiarias, entonces quizás el año que viene sí puede hacer la operación que no pudo hacer en esta oportunidad. Ya se empezaba a hablar que en Uruguay se están pudiendo cambiar pesos argentinos por dólares, que es una bueno, ahí tendrá que Uruguay tomar sus medidas, ¿no? El tema es que lo están cambiando a 5 pesos dólar. Claro. A quienes tienen sumas muy grandes, esto que decías vos, en negro, que las quieren resguardar, lo van a ir a hacer a Uruguay. Claro. Lo que pasa es que, bueno, que está el tema del transporte, transportar dinero. Sí, si te llega a agarrar en la aduana con $5,000, $40,000 pesos, que no sé sí, cuál es. Creo que no podés. Pero bueno, es todo un proceso que hay que hacer, hay que ir a Uruguay, comprar en Uruguay, que Uruguay sabemos que tiene muchos más flexibles todo lo que es, uh-huh, el control. Pero también, de cualquier manera, mirando hacia adentro de nuestro mercado cambiario, no nos afecta que se cambien en Uruguay. No. Porque no son divisas que se están fugando de la Argentina. Claro. En todo caso, es un problema que se traslada a Uruguay. Y que, como decías vos, Uruguay tendrá que aumentar sus controles para evitar que los argentinos vayan a comprar dólares allá. Y sí, porque les puede generar una demanda tan fuerte de dólares en Uruguay. El mismo problema. Que dispare el dólar en Uruguay. Por ahí en Uruguay no quiere que el dólar se le dispare por la fuerte demanda de dólares. Ya pasó cuando acá fue el 2002, que el dólar se fue para las nubes, que los uruguayos tuvieron que también tomar una decisión ahí, porque si no, uno cruzaba el charco y iba y compraba dólares del otro lado. Ellos tuvieron que acompañar, lamentablemente, la devaluación fuerte que hizo la Argentina en ese momento. Bueno, volviendo al tema este, hoy escuchaba hablar por otra radio a Juan Pablo Pailliot, que es el presidente del mercado electrónico cambiario y también presidente de la Asociación de Corredores Cambiarios. Pailliot dijo que la medida no está para nada mal y no es ilógica, es una medida completamente lógica. De hecho dijo, bueno, ya se venía haciendo controles y de alguna manera dijo lo mismo que yo dije antes, que ya cuando uno iba a comprar tenía que presentar recibo de sueldo y decir de dónde salían los recursos. O si decía, no, es un dinero que yo tengo en el banco, bueno, entonces presentar la justificación del banco donde dijera que sí, que esos son fondos que estaban depositados en el banco y que, bueno, había toda una serie de requisitos, no era tan fácil comprar divisas. Por eso se generó este mercado negro fuerte, donde el dólar cotizaba tan alto y fue un negocio fabuloso para unos pocos. Entonces, este hombre, este ejecutivo, es una voz justamente de la propia entraña del mercado cambiario, y nada que ver con oficialismo ni con la oposición, dijo en esto que les estoy contando, que es una medida totalmente lógica. Bajó un poco los nervios, ¿no? Que había. Dijo que la gente no tiene que temer nada. Exacto. Que la gente quiera ir a comprar, vaya y compre, o se fije primero por la web. Consulte. Si está autorizado, y que si no puede, que vea por qué no puede, que no se cierre en creer que le están haciendo la vida imposible o están contra uno. Que se fije por qué, porque por ahí es porque le está faltando acomodar determinada situación ante el fisco, que bueno, es hora de acomodarla. Sí. Hay que pagar impuestos. Si no, no hay asignación universal por hijo, si no, no hay notebooks, si no, no hay salud, no hay educación. O sea, hay que pagar impuestos. Uh-huh. Eso después se ve devuelto. Está bien que vengamos de un preconcepto que arrastramos de hace décadas, de que se roban todo, de que. Pero digo, en algún momento hay que parar con eso. Hay que parar con esa idea, porque si no, entonces no pagamos ninguno impuestos. No se recauda nada, no se puede hacer nada si seguimos con la idea de que todos se lo roban. Uh-huh. Buenas noches, Rocío Galván, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bueno, ¿algo que quieras aportar a esto que veníamos hablando? No, en principio que se está hablando en forma muy confusa. De algunos medios se trata de utilizar esta cuestión del tema del dólar. Y el ministro de Economía lo dejó muy claro, que en principio el énfasis está puesto en el origen de las divisas, sin embargo hay un artículo en donde se habla del origen del destino, pero en principio la idea es transparentar el origen y los movimientos, cuando lo que se está buscando es un objetivo todavía mayor, que es la solidez de un país, no que sea como, digamos, todo vale, entra y sale en divisas como, claro, como se les antoja a cualquiera, y también frenar la fuga de capitales. Esto, digamos, es un objetivo a largo plazo, es cuidar también el mercado interno y la solidez de las reservas, ¿no? Que es muy importante en un contexto de crisis mundial, no hay que perder de vista eso tampoco. Uh-huh. Bárbaro. Bueno, ¿querías agregar algo más? No, y agregar a esto que decía Rocío, la presión de los países que están en plena crisis, claro, la presión por necesitar divisas. Entonces, ¿a dónde las van a buscar? Claro. Y a las subsidiarias que tienen. Exacto. En los países en desarrollo. Se necesita liquidez. Exactamente. Entonces, están desesperados y también esa es una de las presiones más grandes, y ahí estuvieron las dos primeras medidas de la semana pasada vinculadas con repatriar divisas por parte de las aseguradoras y de liquidar totalmente las exportaciones de petroleras y mineras. Que no se puedan quedar con dólares. Lo que venden y cobran se lo tiene que dar en pesos. Como hacen las cerealeras, por ejemplo. Claro, las cerealeras, claro, liquidan todas las semanas. Sí. Las exportaciones que hicieron. Sí. Bien. Bueno, saludamos a Jorge Aguayo, nuestro operador técnico, y luego de este análisis de entrada de medio editorial, vamos con la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Buenos son los parlantes que anuncian que tu vuelo está próximo a partir. Buenos son los locales de electrodomésticos que te ponen el partido en todos los televisores. Buenos son los changuitos que rebalsan de productos. Se les cae la fruta, señora. Buenos son los beneficios de las tarjetas del Banco Provincia. Porque te dan las mejores ventajas en turismo, electrodomésticos, supermercados. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y aprovechan estas promos. Productos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 CABA, CUI 33999-242109. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Las 24 horas, los 365 días del año, 8 millones de trabajadores cuentan con prevención y atención de enfermedades y accidentes laborales. Trabajamos por mejores empleos. Así, Argentina crece. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para contribuir con el crecimiento y evolución de su PYME. Con PYME Nación, usted cuenta con la mejor financiación para adquirir insumos y servicios. Consulte en nuestras sucursales o ingrese en www.pna.com.ar y conozca todos sus beneficios. PYME Nación, un crédito al instante. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Inarsa trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. Inarsa Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. Quien quiere hallar una aguja en el pajar, necesitará buscarla con otros ojos. Bien, continuamos aquí tratando de observar, analizar la realidad con otros ojos. Uno de los temas que en varias ocasiones señalamos como pendiente de este proceso kirchnerista que ha, digamos, contribuido a subsanar un montón de baches, digamos, un montón de falencias, es el tema de la vivienda. Si bien hay muchos planes de viviendas centralizados por el Ministerio de Desarrollo Social, que poco a poco van tratando de que la gente que está en peor situación, la gente sobre todo en villa de emergencia, cambien ese hábitat por uno más agradable, por uno más acorde a lo que se merecen, digamos, como seres humanos, está faltando para la, por ahí para el trabajador, para el que tiene un determinado ingreso, el poder acceder a otra clase de vivienda de la que tiene. Han intentado hacer algunos proyectos a través del Banco Nación en un primer momento, después a través del Banco Hipotecario, pero no alcanzaron para satisfacer la demanda de un sector bastante embromado para entrarle, porque es un sector, el inmobiliario, que ha venido aumentando los precios permanentemente, y el sector bancario no da, digamos, el brazo a torcer con el tema de las tasas de interés. Con lo cual, la ecuación para un trabajador de llegar a pagar, afrontar una cuota para una vivienda nueva, se le hace bastante engorroso. En fin, sobre este tema de vivienda que vengo a introducir, tiene que ver con que en estos días se va a presentar en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional un proyecto que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Y estamos en comunicación con Ricardo Inti Alpert. Él es coordinador de la red de profesionales Tecnopol y ha sido el autor intelectual de este proyecto que va a presentarlo un grupo de diputados oficialistas encabezados por el legislador Edgardo De Petri. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, contanos, ¿de qué se trata este proyecto y a qué apunta? Mira, a grandes rasgos, el proyecto es un proyecto que tiene cierta complejidad y cierta simplicidad al mismo tiempo, y apunta fundamentalmente a trabajar sobre algo que vos acabas de mencionar, que es el tema de cómo la clase trabajadora asalariada accede a la posibilidad de tener o construir una vivienda. Vos sabés que recién mencionabas la problemática del acceso al crédito. En la Argentina se dio un proceso en los últimos 8 años de crecimiento, y al haber crecimiento y haber habido distintas formas de crédito, sí, a veces el crédito hipotecario es crédito privado, no siempre es bancario, no siempre es público. Sí. Pues lo que tenés es que cuando se incrementa el crédito y faltan 4 millones de unidades de vivienda, el efecto del incremento del crédito es que aumenten los precios. Entonces, lo primero que nosotros intentamos resolver tiene que ver con que históricamente, cuando en la Argentina, al haber un faltante concreto de unidades, ¿sí? O sea, en la Argentina faltan unidades para la totalidad de las familias existentes. Entonces, ¿qué pasa? Si vos incrementás el crédito, la gente en la desesperación convalida el incremento de precios, y el efecto de generar más crédito es prácticamente nulo y en muchos casos contraproducente, porque cuando vos incrementás el valor de las unidades, aumentan inclusive los alquileres. Claro. ¿Sí? Esto es algo que se ha, digamos, es un secreto a voces entre los que entendemos del tema, pero se habla poco, ¿sí? O sea, mucha gente pide a gritos crédito para la vivienda, crédito para la vivienda, y resulta que el crédito para la vivienda no ha servido. Claro. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Impulsar el crédito para la construcción. se entiende la enorme diferencia, ¿no? Entre, hay 10 departamentos con 20 demandantes, si vos ofreces crédito, los 10 que más pueden pagar van a pujar para que el precio suba. Claro. En cambio, si habiendo 20 familias y 10 departamentos vos construís 10 más, lo que ocurre probablemente es que inclusive el precio inflado de los existentes baje. Claro. Entonces, primera cuestión. En Argentina tenés un faltante estimado entre 2 y 4 millones de unidades habitacionales. ¿Sí? Estás hablando de a 4 personas por familia. Estás hablando de un universo de entre 8 y 16 millones que no tienen una casa propia y digna. Claro. Y acá hablamos de propia y de digna. Exacto. Entonces, nosotros lo que estamos ahora abordando es una metodología para, fuera de lo que sería la capital federal y el primer cordón del conurbano, pero de aplicación en todo el resto del país, intentar que se desarrollen 1 millón de lotes y o unidades habitacionales nuevas. Ajá. ¿Sí? O sea, cuando hablas de 1 millón, ya estás hablando de reducir el déficit en un 25%, claro, por lo menos, o un poquito más, depende de las estimaciones. ¿Y eso cómo se consigue? Mira, es increíblemente simple. Cuando vos tenés una ciudad, como vamos a poner un ejemplo sencillo, a ver, puede ser Tapalqué, puede ser Pehuajó, puede ser Venado Tuerto, puede ser Rafaela, puede ser Luján, en cualquiera de sus 7 localidades, que son Opendor, Cortines, Jáuregui, puede ser Moreno, puede ser Pilar. ¿Vos qué te encontrás? Te encontrás con que cuando los pueblos terminan, cuando cualquier pueblo o ciudad de la Argentina termina, si lo mirás desde el, desde esta plataforma que solemos usar, que es el Google Earth, eso para mirar las ciudades desde arriba, vos te encontrás una mancha urbana rodeada de campo. Uh-huh. Ese campo tiene un precio, ¿sí? Y el precio tiene que ver con cuánto rinden los cultivos más exitosos de cada zona. Podríamos claro. decir que la tierra más cara de la Argentina rural cuesta $30,000 la hectárea. Uh-huh. ¿Sí? Baja la soja, vale 28. Sube la soja, se acerca a 30. De 30 no pasa ni en las zonas más rentables de la producción agropecuaria. Uh-huh. ¿Qué pasa? Como en una hectárea entran 30 lotes claro. y habitacionales, si vos dividís 30.000 por 30, el costo de la tierra es casi irrisorio, no pasa de los 4.200 pesos. Mm. ¿Sí? Cifra al alcance de cualquier familia trabajadora. Ahora, ¿qué ocurre? Como ninguna familia que tiene 4.200 pesos puede comprar estas parcelas, que en general son de 10, de 12, de 15 hectáreas o de claro. 8, porque uh-huh. cuando vos tenés una parcela de una hectárea lo pagás a precio urbano. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer desde el Estado es auspiciar la constitución masiva de fideicomisos de construcción o desarrollo, que son iguales a todos estos que nosotros vemos en las grandes ciudades uh-huh. y en algunas ciudades chicas también, donde un arquitecto más o menos piola para buscarse trabajo, arma un grupo de ahorristas y genera un edificio por fideicomiso. Lo que vamos a hacer es, en cada distrito donde hacen falta nuevos lotes, te doy un ejemplo, en Pehuajó, por cifras que nos pasó el intendente, faltan 2.200 lotes. Uh-huh. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo concreto, en sí. Bahía Blanca 15.000, en Luján, contando todas las localidades, se estiman 10.000. Ajá. ¿Qué pasa? Toda esa gente que no tiene casa termina presionando los precios de las casas existentes y, en definitiva, todo ese fenómeno eclosiona en el Gran Buenos Aires, el Gran Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Córdoba. Ahora, cuando vos en todo el país empezás a ofertar un mecanismo para que toda la población de clase trabajadora, poniendo un anticipo que sería estos 4.000 y piquito de pesos, $1.000 para la compra sí. de la tierra, y recibiendo un crédito igual a los de Frávega o Garbarino para comprarse un LCD, o sea, lo mismo que cualquier trabajador consigue de crédito por 4.000, 5.000, al tener una garantía hipotecaria se puede extender hasta los 10.000, 12.000 sin ningún inconveniente. Entonces vos con eso le garantizás a cualquier familia de clase trabajadora que se quiera construir su casa en un lote propio la posibilidad de tenerlo. Y esto al Estado, es lo más interesante, no le cuesta un centavo. Uh-huh. Es más, el Estado cobra impuestos, gana plata, digamos, ¿se entiende? Lo que pasa es que es una articulación donde vos tenés que juntar al mercado de capitales, la bolsa de comercio, los grandes ahorristas nacionales, los municipios, las provincias, la nación, cada uno pone una serie de instrumentos, de prerrogativas, de recursos, y haciendo simplemente algo que es de carácter organizativo, se resuelve, o tenderíamos a resolver un grave problema y a hacer una oferta que en términos privados nadie puede hacer. Uh-huh. Ahora, uno pasa a tener su lote por un máximo precio de $1,000, sería. $1,000 de tierra, la dotación de servicios para que ese lote sea un lote, tiene que tener luz, tiene que tener agua, tiene que tener toda una serie. En nuestro caso, nosotros hasta queremos que tengan servicios de conectividad, apertura de calles, alumbrado público. O sea, de lo que se trata es de hacer de barrios de un mínimo de calidad. Por lo tanto, a los $1,000 que se estima como máximo del precio de la tierra, hay que sumarle de 2.000 a 4.000, depende de las pretensiones de cada proyecto, que son los que la población recibiría financiados. Este 2.000 a 4.000 para acceder a los servicios. Para acceder a los servicios. Bien, y después falta la parte de la construcción. Mira, el número no es un número claro, pero hay quienes dicen que el 70% de las casas existentes en la Argentina se generaron por autoconstrucción. O sea, cuando vos a la población de clase trabajadora le generas condiciones para que esa población trabaje y acumule, la realidad es que nuestro pueblo es un pueblo maravilloso que cuando tiene un lugar construye su casa. Claro. La cantidad de familias que pueden tener 10, 15, 20, 30 mil pesos para hacerse un núcleo habitacional es enorme, y no te olvides que teniendo un lote propio, muchos individuos y muchas familias pueden acceder a un tipo de crédito para ya la construcción, y se ampara en la garantía que representa la tierra. Nosotros creemos que va a haber un montón de gente que va a querer poner por ahí los 15, 20 mil pesos del terreno todos juntos, sin financiar, porque eso le va a permitir incrementar su capacidad de obtener un crédito para la construcción. Pero la verdad es que le apostamos al pueblo mismo, ¿se entiende? Y no somos ingenuos, hemos estudiado mucho cómo es la realidad de nuestro pueblo. Igual, ¿cuál es el valor promedio de construcción de una vivienda tipo? Mira, las viviendas pueden costar lo que la familia que las tenga que habitar estén dispuestos a pagar. ¿Sí? O sea, cuando vos querés hacer una vivienda tipo por, digamos, empresa constructora, con personal agremiado en la UOCRA, con todas las problemáticas y los mecanismos de eso, estás en un costo que no suele bajar de los $500 por metro cuadrado. $500 por metro cuadrado te daría unos $25,000, o sea, $100,000 para una unidad de unos 50 metros. Esa no es la realidad de la clase trabajadora. La clase trabajadora puede construir exactamente lo mismo, domingueando con amigos, por la mitad del dinero. Sí, nosotros lo que creemos es que en este modelo particularmente, donde a lo que se hace es apostarle al pueblo, lo que hay que hacer es en serio apostarle al pueblo. Bien. Sí, obviamente van a aparecer centenares de empresas que te van a vender la vivienda llave en mano. De hecho, hay centenares de empresas. Sí, nosotros lo que vamos a hacer es codificar muy bien el tipo de barrio. No nosotros, nosotros desde Nación solamente estamos pensando en el mecanismo de financiamiento. Cada municipio va a determinar cómo es cada barrio, qué materiales se pueden utilizar, cuáles no, cómo es el ordenamiento territorial, cuántos pisos se pueden construir, cuántos pisos no se pueden construir, si vos tenés que tener una medianera, tenés que tener un cerco vivo, digamos. Esas cuestiones quedan libradas a cada municipio y a cada iniciativa concreta. Ricardo, correcto. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana Prado es mi nombre. ¿Qué tal, Mariana? Ricardo, no, frente a este proyecto que es, digamos, que la gente pueda adquirir un terreno a un precio muy bajo, ¿no? ¿No puede generarse cierto temor de parte de los barrios que ya están armados de que ahí no se terminen construyendo casas, sino termine habiendo una especie de asentamiento, no precario totalmente, porque se supone que quien puede pagar un terreno puede después vivir en, o sea, quiere después vivir en condiciones dignas y apuestan a eso. Pero no puede generarse algún temor de que termine construyéndose, no sé, sin respetar ciertas normativas, ciertas cuestiones. Mariana, nosotros no podemos hacer de policías de asuntos municipales, ¿sí? Uh-huh. O sea, será cada municipio el que autorice cada código, el que autorice cada proyecto. Sí. Así como cada barrio privado genera imposibilidad de meterse por un lugar en donde antes se transitaba libremente porque uh-huh. ahora tenés cercos y seguridad, estos barrios que van a ser barrios en general abiertos, qué sé yo, por ahí algún vecino tenía ganas de tener un emprendimiento privado y le toca un barrio abierto. Por ahí alguno está triste, por ahí alguno está contento. Nosotros lo que decimos no, lo pregunto desde el lado de, recorriendo el país, uno ve las viviendas sociales, por ejemplo. No, pero esto no tiene nada que... No. Termino la idea. Las viviendas sociales o las viviendas, por ejemplo, en San Luis, que se dan por una cuota mensual muy baja... Sí. Donde existen ciertos códigos, ciertas normativas, por ejemplo, son viviendas familiares, no se puede instalar ahí un comercio, tienen que respetar determinados espacios verdes, no pueden hacer frentes, cerrar sus frentes, y uno ve que con el paso de los años, todas esas normativas después no se cumplen, ¿no? Uno termina viendo que se construyen hacia arriba las casas, que se cierran los frentes, que hay kioscos en todas las cuadras y no en esos centros que se pensaron especiales para esos fines. Mira, a ver, eso tiene que ver con asuntos que son claramente municipales y vecinales. Lo que nosotros hicimos, y esto es muy importante en este proyecto, te aclaro que el proyecto habla también de otro tipo de obras, ¿sí? Inclusive para edificios. Vamos al tema de los lotes porque es el más simple de explicar. Sí. Pero tiene su complejidad y obviamente el que lo busque en internet puede leerse el proyecto completo y es interesante. Uh-huh. Ahora, una característica de los barrios que nosotros estamos haciendo es que tienen la misma organización que un barrio privado. O sea, por más que sean barrios abiertos, tienen una instancia de gestión local en donde los vecinos tienen lo que sería, en algún sentido, el mismo poder que un consorcio de un edificio. Uh-huh. ¿Se entiende? O sea, a diferencia de lo que se suele hacer, que es que cuando un parcelamiento, digamos, define este es mi lote, el de al lado es tuyo, no te metas en el mío, yo hago lo que quiero, en este caso el mecanismo financiero solamente se puede usar para proyectos que tengan normativas de administración vecinal concretos, uh-huh. ¿sí? Si no, no aplica el modelo. O sea, el que quiere hacer un loteo y dejarlo librado al azar, bueno, que lo haga él, pero no va a participar de este mecanismo, ni va a tener ninguno de los beneficios que se están proponiendo. Bien. Justamente bien. Para evitar lo que vos claro, decís. Está bien. Digo, esto es para quitar el temor de los vecinos... Que están ya urbanizados. Los compradores, Mariana, perdóname, claro. Porque también uno de los grandes temores de las personas es, yo voy a un barrio, ¿qué garantía tengo de que el vecino de al lado no me va a hacer? No, claro, seguro, bueno, seguro. En este caso, por más que mucha gente decía, bueno, pero eso parece un country, nosotros decíamos, no se trata de que parezca un country. Claro. Se trata de que realmente los vecinos... De organizar la urbanización. Exactamente, uh-huh. Y de que haya normativas muy, muy claras uh-huh. y fundamentalmente reglamentaciones y contribuciones, ¿sí? O sea, te doy un ejemplo muy concreto. Como hay servicios que se tienen que resolver de conjunto, uh-huh. ¿sí? Estos edificios probablemente van a tener una... estos loteos van a tener una figura muy parecida a lo que es la expensa de un country. ¿Se entiende? Uh-huh. Con una administración exactamente igual que cualquier edificio. Probablemente en lugar de apelar a la ley de propiedad horizontal se apele a otro modelo, pero eso, te repito, lo regula cada municipio. Nosotros lo que queremos hacer son barrios dignos, lindos, como lo mejorcito que dio el peronismo en sus tiempos. Uh-huh. Correcto. Y Ricardo, ¿cuándo ingresa este proyecto al Parlamento? Mira, entre esta semana y dos semanas más. Este no es un momento común. Porque bueno, muchos diputados están dejando su banca y están ingresando diputados nuevos, eso lo maneja concretamente De Petri, el diputado Edgardo De Petri del Frente Transversal, que es el que va a definir, digamos, cuál es el día exacto de presentar esto en Comisión de Obras Públicas, si no me equivoco. ¿Y hay chance de que se trate antes de fin de año? Mira, la intención es poner el tema en debate, es empezar a generar que intendentes y gobernadores se hagan eco de la cuestión y fundamentalmente generar un debate social. Vos sabés que hoy en día el lugar del Congreso no es solamente hacer que una ley, digamos, se apruebe o no, sino que también poner un tema en el Congreso sirve para abrir un gran debate. Exacto. La Argentina se debe un debate profundo respecto de la cuestión de la vivienda, porque, digamos, realmente tenemos una situación de migración del campo a la ciudad. Argentina es un país receptivo de población, y hay toda una serie de cuestiones dándose hoy en día por las cuales la cuestión vivienda y la cuestión financiamiento deben ser debatidas. Ir al Congreso implica eso. Cualquier intendente, de cualquier manera, hoy en día, si tiene ganas de poner esto en marcha, por ahí con algunos beneficios menores, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en Bahía Blanca, o se piensa hacer en Luján desde dentro de muy poquito, lo pueden hacer inclusive previamente a la aprobación de la ley con algún beneficio menor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, Ricardo Inti Alpert, entonces coordinador de la red de profesionales Tecnopol, así es el nombre, ¿está no, bien? No, es Tecnopolítica. Ah, Tecnopolítica. Tecnopolítica, sí, Tecnopolítica. Me lo había anotado abreviado y después me olvidé. Tecnopolítica, Tecnopolítica y autor intelectual de este proyecto de ley. Muchísimas gracias por participar en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. No, les mando un gran abrazo. Gracias. Chao. Radio El Mundo, espacio publicitario. The Other Screen presenta en cines Peter Gabriel y la New Blood Orchestra en 3D. 4 y 5 de noviembre, entradas a la venta en cines. Consulta horarios en la cartelera de los cines. De lunes a viernes, Carlos Kikuchi se cae 7 veces y se levanta 8 para explicar con sabiduría china la realidad argentina. Cuento chino, política, economía y actualidad. Todos los días de 16 a 17 por Radio El Mundo, AM 1070. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Bueno, como solemos acostumbrar para la última parte del programa, es distendernos un poco, dejar de hablar tanto de política y de economía y hablar de algún tema un poco más de esparcimiento. Avanzada la primavera y con estas buenas temperaturas, se presenta un estado ideal para aquellos que gustan de la pesca, que les gusta ir a pescar. Y es por eso que estamos en línea con Guillermo Mutoni, es de la Asociación de Comerciantes, de Industriales y Comerciantes de la Caza y de la Pesca, de Artículos de Caza y Pesca y CACIP. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Leandro, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, primero que nada, y en realidad enganchado con el tema un poco de política y de economía, ¿cuál es la realidad actualmente del sector de la industria y del comercio de los artículos de la caza y de la pesca en Argentina? Sí, la verdad que es una actividad en expansión en Argentina, todo lo que es la industria que nosotros llamamos del outdoor, que incluye obviamente a la caza y la pesca, pero también cualquier otra actividad, digamos, vinculada al turismo aventura, a la náutica, en fin. Así que, y la pesca, digamos, en este rubro del outdoor, es una actividad muy importante porque nosotros estimamos en casi 4 millones la cantidad de pescadores que hay en la Argentina. Uh-huh. El año pasado se vendieron casi 800.000 equipos de caña y reel, o sea que eso te da una idea del movimiento que genera la cantidad de pescadores deportivos que hay en el país. Y así que, digamos, y eso se refleja en el comercio, en la industria. Digamos, hay productos que son netamente importados y que a lo mejor tienen alguna dificultad, otros que no. Y después hay también paralelamente una industria nacional de accesorios y que va acompañando, y sobre todo una industria turística importantísima con el tema guías, o ciudades para turismo, ¿no? Y esos 800.000 equipos que se vendieron el año pasado, ¿representan un crecimiento en comparación con años anteriores? Y estamos alrededor de un 20% el año pasado, sí. Y este año, la verdad que no tenemos las cifras actualizadas porque Argentina no es un país que se caracterice por tener o por poder conseguir fácil las cifras, ¿no? Pero bueno, de a poquito las vamos a ir armando y seguramente en poco tiempo tendremos también una evolución, pero la sensación que tenemos y además por la presencia de la pesca en todo nuestro el movimiento de nuestra cámara, digamos, cada vez son más las empresas que se suman para anunciar productos vinculados a la pesca en sus distintas modalidades, ¿no? O sea que la verdad que vemos un campo todavía para desarrollar. Hay que trabajar mucho en lo que es desde el Estado, en la protección del medio ambiente, que es fundamental. Sin especies no hay pesca. Claro, y en ese sentido, en varios lugares ya se ha avanzado con el tema de leyes que de alguna forma protegen el recurso, en este caso, el recurso que es el pez. Y es un tema, digamos, la pesca, digamos, las jurisdicciones son provinciales. A las provincias le cuesta mucho ponerse de acuerdo. El Paraná tiene 5 provincias y 2 países, o 3, qué sé yo. Uh-huh. Y la verdad que generar legislaciones comunes, que vos ves que es en Santa Fe con una legislación y los Entre Ríos con otra, y el río es el que pasa por el medio, que está prefectura, que es la nación, la verdad que se complica bastante. Debería trabajarse, el sur, por ejemplo, ha dado un ejemplo mucho más racional en todo esto, y vos tenés un régimen único, con una licencia única para toda la Patagonia, desde Río Negro, Neuquén, hasta Tierra del Fuego. Entonces, y ya el que va a pescar esa zona, cuando sale la temporada, sale cualquier río del sur con su especificación y con su reglamento. Uh-huh. Así que hay todavía mucho camino por desarrollar. Claro. Guillermo, yo estuve tratando, digamos, de averiguar un poco sobre ICACIP. Quizás es una institución a nivel, digamos, asociación de industriales y de comerciantes, no de las más conocidas o que más suelen salir en los diarios, como para saber un poco cuál era el trabajo. Y veo que ustedes no se remiten simplemente a ser una típica asociación de industriales y comerciantes, sino que además se meten en estimular determinadas actividades relativas al tiempo libre y hasta a deportes. Y sí, exactamente. Esto es una asociación, digamos, del año 39. Increíblemente, el estatuto del año 39 ya nos habla de que nuestro objetivo es fomentar la caza, la del tiro y la pesca deportiva. Y inclusive dice la conservación de las especies. O sea, estamos hablando del año 39. O sea, que redactó los estatutos, la verdad que estaba adelantado. Y bueno, estamos tratando de hacer eso, ¿no? Hacemos torneos, hacemos revistas, hacemos exposiciones, siempre en una actitud de promoción, ¿no? Hace poco escuché a uno de estos atletas que estuvieron en Guadalajara, que participaban de los Juegos Panamericanos, un santafesino, hablar de que él había comenzado en los torneos de ICACIP, practicando tiro. Exactamente, sí, hacemos un torneo, digamos, de promocional con carabina 22, chicos que tiran deportivamente con una carabina que es tiro a tiro, posición tendido, y él en el año 2005 ganó el torneo. Nosotros acabamos el fin de semana pasado de hacer la final del 11 campeonato, y este chico ganó en el 2005, y bueno, 6 años después es medalla de plata. Tenemos un granito de una gran satisfacción por haberle dado un ámbito para que le picara el bichito, obviamente. Después está el trabajo de la federación, de su entrenador, de él, para llegar a donde llegó, pero tal vez si no hubiera tenido esa semillita no estaríamos con esta medalla de plata. Estamos hablando de Alex Uligoy, porque no habíamos dicho el nombre. Es Alex Uligoy, sí. Natural, sí, de un pueblito muy chiquitito de Santa Fe que se llama Malabrigo. Malabrigo. Malabrigo está ahí a un paso de Reconquista, con lo conocido que es Reconquista a partir de Batistuta. Claro. Bueno, digamos, donde están los campos de Gabriel, vive este chico, que es el mismo, ajá, pueblo. Malabrigo es ahí donde está el campo de Pol y todo el emprendimiento de Gabriel. Bien. Bueno, y ahora precisamente están con una de estas actividades relativas a torneo, ¿no? ¿El fin de semana? El fin de semana estamos haciendo la fiesta del pescador deportivo. Es una fiesta, digamos, que tratamos de hacer todo, que se hace por quinta vez y que trata de buscar o de reunir la mayor cantidad de pescadores posible. El año pasado participaron 3.000 pescadores. Este año, al igual que el año pasado, el primer premio es un auto 0 kilómetro, el segundo premio es un cuatriciclo. Bueno, hay premios, hay más de, no sé, 40, 50 equipos de pesca de premios, sorteos. La verdad que es una movida muy, muy, muy importante, y creo que es el evento más grande de pesca que se hace en la Argentina. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Le habla Rocío. ¿Cómo está? Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me quedé con un número que usted dijo al principio de la entrevista. Me llamó mucho la atención. 4 millones de pescadores, de gente que practica la pesca en la Argentina. Sí. ¿Puede ser? Puede ser. Me llamó la atención. Digo, este deporte está haciendo, va en incremento la cantidad de gente que lo practica. ¿Dónde son los lugares, digamos, donde tiene mayor adherencia, adhesión este deporte? Y la verdad que nosotros consideramos que es, como deporte practicado, uh-huh, el segundo en Argentina. Uh-huh. No sé, digamos, y se pesca en donde hay un ambiente con agua, están pescando. Hay, uh-huh, clubes de pesca en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, en bueno, ni que hablar todo el litoral, el norte, el sur, permanentemente con toda la temporada, de un lado y del otro, del Atlántico y de la cordillera, las lagunas bonaerenses, un fin de semana largo, como para que tenés una idea, un mojarrero, esta gente que, sí, vende mojarras ahí en la ruta 2 en Chascomús o en toda la zona, vende 15.000 pesos en mojarras. Sí, son, sí, cifras que vos decís, sí, pero pucha, no, el movimiento es muy impresionante. Y imagínate, ahí se vendieron el año pasado, en el 2010, casi 10 millones de anzuelos. Impresionante. 10 millones de anzuelos. Alguien se los compró. Sí, sí, sí. Así que sí, no. Lo que es un producto turístico. Las provincias, uh-huh, ya lo tienen como un producto turístico. Lo que les falta a todos es que me parece que en general tienen la tapa del libro, digamos, ¿no? Sí, la pesca es un producto turístico. Bueno, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo hacemos una gran fiesta de pesca en Reconquista o en La Paz o en Concordia y queremos recibir 2.000 personas y tenemos a lo mejor una capacidad hotelera para 500? Uh-huh. Me parece que eso es lo que está faltando, un poco de infraestructura, sí, en general en muchos lados. El sur en ese sentido está mucho más organizado. Es otro turismo que apunta a otro sector económico, uh-huh, digamos, ¿no? Porque es un lugar más caro, pero también viene mucha gente del exterior, brasileños que vienen a pescar a Corrientes. A mí me cuentan anécdotas, gente de Corrientes que dice, bueno, un señor que viene de San Pablo para ir a Corrientes tiene que tomar un avión de San Pablo a Buenos Aires, de Buenos Aires a Corrientes, y para volver a San Pablo tiene que tomar de Corrientes a Buenos Aires, de Buenos Aires, claro, a San Pablo. ¿Cómo pasó 3-4 veces por arriba de Corrientes? Sí, ¿cómo, sí, puede, sí, ser que no pueda bajar en un aeropuerto de Corrientes? Digamos, y Corrientes promociona la pesca deportiva. No es una crítica, pero me parece, digamos, de decir, bueno, no están haciendo nada. Pero me parece que sí, promociona la pesca, pero hace que bajen en Corrientes. Claro. Me estoy perdiendo 4 días de alojamiento. ¿Por qué? Por arreglar una pista. No sé qué hay que hacer para, uh-huh, eso, para que baje un avión de San Pablo en Corrientes, ¿no? Uh-huh. Y así, si Corrientes o cualquier lugar del exterior, no bajan en el litoral, y la gente que viene del exterior ya viene más a pescar al litoral, porque el dorado es una pieza, digamos, muy apreciada, que al sur ya es más reclamado el dorado. El trucha tienen en el norte, en Europa, en todos lados, pero dorado hay solo en el Paraná. Uh-huh. Bueno, Guillermo, reiteranos entonces la convocatoria para este fin de semana, ¿dónde es? El domingo, domingo 6 de noviembre, si bien digo, de 10 de la mañana a 14 en Villa Gesell, los esperamos. El que quiera anotarse en la página de ICASIP, primero con I latina, después con Y, de Casa y Pesca, .com.ar, ahí están, hay lugares para anotarse antes del fin de semana, y si no, el mismo del que se decide viajar el sábado, se inscribe el domingo a la mañana antes del torneo, y los que son de la zona, o los que son de Villa Gesell, o de Pinamar, bueno, o de Mar del Plata, va toda la costa, que se moviliza mucho, bueno, van directamente a la mañanita del domingo, y se inscriben ahí. La verdad, esperamos que sea un lindo día y que puedan disfrutar de unos buenos premios. Muy bien, Guillermo Mutoni, entonces, de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículo de Caza y Pesca, muchísimas gracias por participar en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Muchas gracias, Leandro, gracias, Rocío, y hasta luego. Bueno, y nosotros también decimos que tengan todos una muy buena noche porque llegamos al final del programa, nos volveremos a encontrar el próximo martes. Adiós, Mariana, adiós, Rocío. Buenas noches. Buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco de la Provincia de Buenos Aires. OSDE PYME. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Banco Nación. OSDE. ENARSA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM1070. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman.